Mi fuerza, mi sonrisa, el cielo me lo regaló. Me sigue noche y día, en la sombra me llega el sol. Mi fuerza, mi sonrisa, aquí te lo regalo yo. Comparto una sonrisa, vivo al mundo, le das tu sabor. Mi fuerza, mi sonrisa, el cielo me lo regaló. Me sigue noche y día, en la sombra me llega. Corazón abierto, mi voz que te llama, amigo mío, apúrate. Con los hermanos es más alegre. Cuando los días son duros, con una sonrisa se quebran los muros. Mi cariño, acércate, un secreto voy a contarte. Mi fuerza, mi sonrisa, el cielo me lo regaló. Me sigue noche y día, en la sombra me llega el sol. Mi fuerza, mi sonrisa, aquí te lo regalo yo. Sonríe a la vida.